Hola, Lefnautas, bienvenidos a una emisión más. El día de hoy hablaremos sobre el mundo en los años de 1940. Y para eso nos acompaña en cabina Roberto Carlos. Hola, Augusto, como siempre, Lefnautas. Carlos Ortega. Les damos la bienvenida al lugar donde caben todos los lugares. Una veterana que regresa, Joan González. Hola, bienvenidos a la Lef. Y un servidor, Héctor Herrera, dándoles los datos de contacto para que se comuniquen con nosotros, el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o síganos en Twitter como @elalefradio y comuníquense vía Facebook como Elalef Comunique Radio. Igual recuerden escuchar los programas pasados en el sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Y con esto damos inicio y pasamos a Voces del Pasado. Voces del Pasado. Para el día de hoy en Voces del Pasado, tenemos unas cuantas frases de John F. Kennedy. Perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Elegir ir a la luna en esta década no es fácil. ¿Pero por qué es difícil? El cambio en las leyes de la vida. Cualquiera que mire solamente al pasado o al presente, se perderá el futuro. Y a continuación vamos con Abracadabra. Abracadabra. En esta ocasión tenemos un ejemplar del libro La microindustria mexicana a principios del siglo XXI de Carlos Alba Vega e Ilan Bisberg, cortesía del Colegio de México. El ejemplar será para la primera persona que conteste correctamente cuál es el nombre de los tres personajes que aparecen en la película animada de Walt Disney Los Tres Caballeros, producida en 1944. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora pasamos con una cápsula especial de nuestro colaborador Joel Padilla acerca de los movimientos sociales. Joel Padilla, todos los derechos reservados. El manejo de la percepción es una herramienta clave en la generación de movimientos sociales. Su creación y eficacia está en función de la percepción que de ellos se tengan. No importa el país, la religión, ciudad o lugar, su impacto puede tener repercusiones en la localidad, a la seguridad nacional y hasta la internacional. Un movimiento social es la agrupación de personas con la finalidad de conseguir un cambio social a través de la influencia y participación en las estructuras del Estado. Estas aspiraciones sociales, que son reflejo de la desigualdad económica de los individuos, se constituyen en un movimiento capaz de modificar la opinión y legitimar o no las políticas públicas. En aras de obtener los ideales que cualquier protesta social supondría, se vuelven herramienta e instrumentos fácticos de poder. Se afirma que el manejo de la percepción es una herramienta clave en la generación de movimientos sociales porque se vuelven un arma de doble filo. En primera instancia, porque bajo la percepción de demandas sociales, quien obtiene los beneficios reales son unos cuantos dirigentes y cabecillas, mientras que para el resto suelen ser solo paliativos o dádivas. En segunda instancia, porque pese a representar verdaderas demandas sociales, se les desacredita o difama ante la opinión pública. Consecuentemente, gracias al uso de técnicas y estrategias psicológicas, coyunturales y de manejo en los estímulos verbales y no verbales emitidos en la propaganda, será posible encauzar las tensiones sociales a determinada acción. Esta, convertida en movimiento social, puede tener innumerables fines, ya sea a través de la demanda de verdaderas reivindicaciones sociales, una revolución, una lucha de independencia, un movimiento separatista o quizá alguno de desestabilización nacional. En esencia, es posible motivar a la población bajo la premisa de cambio en el orden, que genere conductas colectivas y unificadas, para fines diversos, denominadas movimientos sociales. La Primavera Árabe o Revolución Democrática Árabe, comenzada en 2010, es un caso emblemático. Si bien fue un movimiento social que pretendía la democratización gubernamental en numerosos países, permanecerá la suspicacia sobre la representatividad real de dicho movimiento y si su origen estuvo realmente gestado por nacionales o por las grandes potencias interesadas en la región. Adicionalmente, fue un movimiento de desestabilización que fracturó la unidad árabe, dejando el camino libre para la entrada del bloque occidental, disfrazado de demandas colectivas de justicia, democracia y libertad. A la lista también se unen casos históricos. Por mencionar algunos, están los movimientos independentistas en Latinoamérica, en específico el caso mexicano. Algunos sostienen que fue la lucha criolla por la obtención de derechos políticos y sociales frente a la corona, pero sin tener siquiera la idea de independizarse. Otras tesis ofrecen la perspectiva de un pueblo criollo, mestizo e indígena unido con el fin de forjar una nueva nación. Las colectividades necesitan cambiar y evolucionar. La historia se escribe conforme a sus grandes cambios y el manejo de la percepción es una herramienta clave en la generación de movimientos sociales. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx y blog.joelpadilla.mx. Saludos cordiales. Hasta la próxima. Y ahora vamos a una pausa musical. Escucharemos Bésame Mucho, compuesta por Consuelito Velázquez en 1940. Con nosotros. Escríbenos al correo en elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bom, bom, sexy, bom, bom. Ayeres de hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. En Ayeres de hoy. En un día del 12 de septiembre de 1919, Adolf Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán. 12 de septiembre, pero de un año, de 1929, en Paraguay, el gobierno decreta un estado de sitio a causa del surgimiento de un movimiento comunista. En 1943, en Gran Sasso, Italia, un comando de alemán de la SS, al mando del capitán Otto Sommeri, libera a Mussolini de su prisión. Un 12 de septiembre del año 1949, en Alemania, se proclama la República Federal Alemana. Theodor Heuss es elegido presidente y Konrad Adenauer canciller federal. En 1950, Miguel Itzhong descubre el asteroide Aguilar. En 1959, la Unión Soviética lanza la Luna 2, segunda nave espacial del programa Lunik y primera sonda de llegar a la superficie lunar. En 1968, Albania abandona el Pacto de Varsovia. Un 12 de septiembre de 1980, hay un golpe militar en Turquía. En 1986, en el norte de Vietnam, mueren 400 personas y resultaron heridas más de 2.600 a causa del ciclo Wayne. Un 12 de septiembre del año 1988, en la ciudad peruana de Pucallpi, departamento de Ucayali, la banda terrorista Sendero Luminoso asesina a 8 cabros, prostis y fumones frente a un grupo de periodistas con el objetivo de infundir el miedo en la población. En 1992, Estados Unidos se lanza al espacio transbordador en Denaur, en la misión conjunta de la NASA con Japón e Israel para realizar su experimento con seres vivos. Finalmente, en el año 2009, un 12 de septiembre, en la ciudad de Tucacas, Venezuela, un terremoto de 6.4 grados deja daños materiales y 16 heridos. Y a continuación vamos con la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. En esta ocasión discutiremos sobre el mundo en la década de 1940, una década que comenzó con la Segunda Guerra Mundial, que ya había estallado un año antes en Europa, conflicto que terminaría hasta 1945, dejando millones de muertos y un continente devastado. Resultado de este conflicto, el mundo viviría el inicio de un nuevo orden dividido en dos actores centrales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que daría inicio a la Guerra Fría y a la disuasión nuclear que se viviría desde 1949. En el 45 también surgirían organizaciones importantes de las cuales discutiremos más adelante a fondo, y también algunos países alcanzarían la independencia en esta misma década. Me gustaría a mí empezar con el tema de la Segunda Guerra Mundial, la forma en la que el mundo tuvo que vivir este espectáculo, casi el teatro de la guerra, el teatro territorio militar de la guerra, que venía impactando fuertemente. Y recordemos que para el 40 Hitler desata la Blitzkrieg contra Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. De esta forma entonces Hitler comienza a avanzar sobre el territorio europeo, una guerra que se extiende hasta el Mediterráneo y el norte de África, ¿no? Bueno, cabe recordar que en 1945 empiezan a hacer los lanzamientos de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Cabe recordar que esos eran unos primeros intentos de... Bueno, fueron las únicas bombas que se han lanzado en el mundo. Cabe recordar que estos eran como que avances tecnológicos para la época bastante fuertes y que no se conocían el alcance de esos mismos. La primera bomba que fue lanzada era una bomba que fue enviada por el Elona Gay y que contenía cerca de 50 gramos de uranio enriquecido, y al momento de caer generó un calor de 5200 grados, y tal cual hasta muchos de los efectos no fueron conocidos, no supieron ser tratados, y hasta la fecha hasta ciertas poblaciones se mantienen con ciertas dificultades tras esta radiación. Sería entonces una década marcada por el conflicto bélico. Ya mencionaba Roberto el tema de la bomba nuclear, pero también podemos hablar de las operaciones que se fueron expandiendo a lo largo del continente europeo e incluso más allá. Basta recordar la forma en que Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941, o cómo también Japón bombardea a la flota estadounidense en Pearl Harbor y que da origen a la incursión de Estados Unidos en este conflicto bélico. Así, el Congreso de los Estados Unidos declara la guerra a Japón y entra en la contienda mundial para ese mismo año, diciembre de 1941. Y recordemos la serie de batallas que se libraron en el Pacífico como consecuencia de esta incursión estadounidense en contra de Japón, ¿no? Así es, mucha guerra, muchos muertos, grandes avances científicos es lo que nos dejan estos 5 años, pero también una vez que se empieza a ordenar esta cuestión o este nuevo orden mundial que podemos tener en 1945, instituciones que surgen, el oro se deja de ver como el primer sustento y se crea el dólar para, de, por así decirlo, difundirlo en el resto del mundo. Ahí es un primer aspecto. También ciertos pueblos o países empiezan a fundirse, a fundarse, perdón. El primero puede ser justamente India en 1946, y un tema que realmente nos abarcaría otro programa, la creación del Estado de Israel. ¿Qué tanto puede hacer? Y aquí un poco meter esta cuestión. Héctor, al parecer es pro judío. Al parecer, porque lo sabes por mi kipa. Pero será ocasión a tratar en un siguiente. Yo palestino. Ya ven la Guerra Fría aquí dentro de la cabina. También pondría yo el tema de Siria, porque Siria en el 46 se independiza de Francia, lo cual desde luego nos lleva a plantear el tema actual del conflicto entre Siria y los Estados Unidos. Ya mencionaba Carlos el nacimiento de la India en 1947, su fragmentación con Pakistán, en el 48 la formación de Israel y para el 49 la independencia de Indonesia de los Países Bajos, que daría lugar a nuevos países. Y también este orden se crea como consecuencia de diversas reuniones. Recordemos la conferencia del Cairo, la conferencia de Teherán, la conferencia de Yalta, que para el 43, 44 y 45 van delineando lo que sería un nuevo orden internacional, ¿no? Bueno, y en el sentido también cultural había una revolución importante. En cuanto a películas, tenemos Casablanca de Michael Curtis, Rebeca de Alfred Hitchcock, El gran dictador Charlie Chaplin. Recordemos, esta película fue una de las más galardonadas de Charlie Chaplin. El ciudadano Kane de Orson Welles. Son películas que marcaron mucha importancia en el cine, porque El ciudadano Kane incluso era la primera vez que el director hacía este tipo de películas, y hubo una escena muy interesante en donde fue como tal cual ni mejor el director más preparado lo hubiera podido hacer, y fue galardonado por esa escena donde está, si no mal recuerdo, es como una especie de balcón, pero es impresionante la toma. Se las dejo para que la busquen y para que la alquilen en Blockbuster, la compren en video pirata, en su distribuidor pirata más cercano. De confianza. De confianza, por favor. Y siguiendo justo la temática cultural, hay un concepto que quiero traer, una palabra que quiero traer a flote, porque últimamente está muy de moda, ¿no? ¿Qué es esto de ser una persona hipster o seguir una tendencia hipster? Bueno, en la década de 1940 es donde surge, ¿a qué? ¿Causa de qué? De aquellos aficionados del jazz. El hipster es un término usado justamente en esta década para referirse no solamente a los aficionados de un jazz, sino de un jazz moderno en particular, sea lo que en ese tiempo lo quisieran expresar. Popular a principios de esta década adoptó el estilo de vida de un músico de jazz, incluyendo algo o todo lo siguiente: maneras de vestir, una jerga, una actitud relajada, un humor sarcástico, una pobreza autoimpuesta y relajados códigos sexuales. Lo curioso en esto es que quienes lo practicaban eran personas blancas. ¿Y por qué es curioso? Porque justamente el jazz surgió desde las comunidades negras en Estados Unidos. Y esto tiene justamente toda una historia, porque podríamos referirnos a que el siglo XIX, donde afuera de las ciudades o pequeños pueblos se reunían los negros para bailar y hacer música, que en ese entonces se le llamaba lo de spirituals, para ahí fundar el jazz y el gospel, que justamente son ahora alabanzas hacia Dios. Cosa que en nuestro momento yo podría decir que los hipsters actuales o que se autodefinen como tal deben de desconocer. Precisamente también hablando de música, tenemos de jazz a Bing Bands, a Benny Goodman, Glenn Miller, Ella Fitzinger y Louis Armstrong. Esos, obviamente, todo mundo hemos oído a Louis Armstrong en algún momento. Y creo que es muy interesante lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que como el jazz primero surgió en comunidades negras y de repente todo el mundo ya empezaba a adorarlo. Después creo que eso pasó similar con el hip hop, que primero eran negros y de repente empezaron a cantar los Eminem, y de ahí tenemos una mezcla de Pitbull y otras personas más. Hablando de Pitbull en los años 40, es sorprendente. Hay de hecho una película que retrata esta época del swing, donde actúa Robert Sean Leonard, se llama Rebeldes del Swing de 1993, la cual trata precisamente sobre cómo el swing se vuelve una euforia en la Alemania nazi y cómo además estaba prohibido porque pervertía a los jóvenes. Digamos que es el reggaetón de los años 40, el swing, y con toda esa perversión que tenía detrás. También rescato la importancia de las películas, como comentaba Roberto, El Ciudadano Kane, que resulta importante porque retrata la vida de un magnate como William Randolph Hearst en los Estados Unidos. Y también otra novela inspirada en una novela a la vez, una película llamada El Tercer Hombre en 1949, un libro de Graham Greene que además recomiendo bastante su lectura y que se convierte en película para finales de esta misma década. Y ya con esto en puerta el tema cultural, vamos a una pausa musical. Escucharemos en esta ocasión Clancy de The Dining Sisters de 1945 y regresamos. Was the cop on Delancey, down on Delancey Street. Clancy, he just never did take a fancy to his Delancey beat, so he packed his valise, canceled his lease, and was transferred up to Harlem by the chief of police. Clancy met a fellow named Yancey on Lenox Avenue. Yancey consented to teach Mr. Clancy to truck a Susie Q. When Clancy struck down the street, people repeat, brother, how'd that Irish cop forget that boogie beat? Clancy was the cop on Delancey, down on Delancey Street. Clancy, he just never did take a fancy to his Delancey beat, so he packed his valise, canceled his lease, and was transferred up to Harlem by the chief of police. Clancy met a fellow named Yancey on Lenox Avenue. Yancey consented to teach Mr. Clancy to truck and Susie Q. When Clancy struck down the street, people repeat, brother, how'd that Irish car forget that boogie beat? Tweet, tweet, they're calling Clancy with the reed beat. Nobody notices his flat feet. He's number one in their esteem. He's on the scene. Oh, Clancy lacks his beat, it's romancing up where the hip cats block. Clancy, he's twirling his nightstick so fancy, he swings it into the block. And when he struts down the street, people repeat, brother, how'd that Irish car forget that boogie beat? Mr. Clancy from Delancey Street. You wouldn't guess it, but he plays terrific cello. He's got a tone so fine and mellow. Regarding Clancy, Leopold Stokowski says, quote, a very talented fellow. Mr. Clancy from Delancey Street. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. Seguimos discutiendo sobre el mundo en los años de 1940. En la primera parte hablamos sobre los primeros años de la década de los 40, del 40 al 45, la importancia de la Segunda Guerra Mundial y cómo transformaría las relaciones entre los estados, las conferencias que darían lugar a un nuevo orden internacional, pero también hablamos sobre el aspecto cultural, la forma en la que el cine retrataba la vida y también la música de aquella época, el famoso swing, el nuevo jazz, considerado así a finales y también durante el lapso de la Segunda Guerra Mundial, y que redefiniría la forma en la que veríamos y se haría también la música. Y ahora me gustaría poner el tema del nuevo orden internacional que surgiría a partir de los años 40. Hablamos de estas conferencias que dieron origen a organizaciones internacionales importantes como Naciones Unidas, ¿no? Y es muy interesante cómo surge Naciones Unidas, incluso cómo empieza a ponerse de acuerdo entre diferentes países, en Estados Unidos, Rusia, y curiosamente cuando se empieza a crear este nuevo orden, se crea el Consejo de Seguridad, y de ahí que empieza a considerarse la participación de cada uno de los miembros y de la forma de votar. La intención originaria como que era ser la inclusión de todos los países o de todos los miembros de la Sociedad de Naciones para después trasladar a Naciones Unidas, y más o menos hubo ciertos órganos que se copiaron de ahí, pero hubo mejoras. Y ya la participación de Estados Unidos, la participación de Rusia, como que fue ya más vital para formar este nuevo orden, ¿no? Y haciéndonos un pequeño comercial, Roberto, para la Olimpiada de Relaciones Internacionales, dinos quiénes conforman ese Consejo de Seguridad. ¿Y quiénes son permanentes y quiénes no son permanentes? Por eso dinos quiénes son los permanentes. Son 5, tienes 6 segundos. Estados Unidos, Rusia, Francia, China e Inglaterra. Reino Unido más propiamente. Reino Unido más bien. Correcto, tienes 100 puntos. ¿Qué gané? Vamos a la siguiente ronda. Pues por el momento nada más un aplauso. De parte de los ciberescuchas que no escucharás tú aquí, pero seguramente están aplaudiendo. Me parece importante este papel de Naciones Unidas a partir de esta época, la forma en la que se crean nuevos organismos como el Fondo Monetario Internacional, también por ejemplo la Liga Árabe, en el año 46 la creación misma de la UNESCO, que darían un nuevo sentido al orden internacional, la forma en la que ahora los grandes hegemones, los grandes árbitros supremos darían configuración al sistema político internacional y pondrían también una serie de reglas sobre cómo tenía que actuarse en materia económica y quiénes tenían derecho a vetos y a votos en el Consejo y en las Naciones Unidas. Así es, y matizando también que en aquel entonces estas organizaciones no son lo que eran hoy, es decir, a pesar de que hubiera un Consejo de Seguridad, solo eran 2 países los que participaban con plenos poderes. Así mismo, tenemos en 1948 la creación de la OEA para América Latina y el Caribe, en la cual justamente se ve el poder que, o esta cuestión de que la capacidad de querer ejercer de Estados Unidos sobre lo que vendría siendo el patio trasero desde aquella época, la forma en que nos nombraban. Pues, como bien lo sabemos, la OEA se ha utilizado para expulsar a miembros muy importantes como Cuba e incluso tolerar golpes de Estado como en Chile. Se crearían asimismo organizaciones importantes, tal vale recalcar, por ejemplo, el Pacto de Atlántico Norte, famoso como y conocido como la OTAN, en 1949, o también, por ejemplo, el Plan Marshall, que daría ayuda económica de los Estados Unidos a Europa para evitar que el comunismo se expandiera por toda esta área, un comunismo que se vale de un mecanismo como el COMECON, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, ¿no? También recordemos el milagro japonés, que fue como el resurgimiento económico muy importante para Japón, que de la nada se levantó después de 2 bombazos, ¿no? Y también algo que no hemos mencionado, el surgimiento de China. Cómo aquí se empieza a romper con este paradigma o este mapa mental de que el marxismo solo se da a través de los obreros, cuando en China se propone una revolución a base del campesino, rompiendo justamente con la Unión Soviética y siendo fielmente criticada. Y también surgirían algunos conflictos políticos importantes, algunos que derivarían en problemas bélicos, por ejemplo, la división de las Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, que derivaría en la Guerra de las Coreas, que se extendería hasta los años 50. También cabe recalcar, por ejemplo, la Primera Guerra Árabe-Israelí de 1948, que cambiaría la forma en la que se intelectualizarían los actores en el Medio Oriente. Sumado a esto, en ese año se asesina a Gandhi y con eso también se concluye una etapa importante en la India, un país recién independizado. Pero como noticias buenas tenemos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que daría pie a una nueva serie de derechos humanos reconocidos a nivel universal. Bueno, y prosiguiendo, dando con las noticias buenas, también teníamos en esos momentos, regresando un poco al área cultural, tenemos a grandes actrices, como era Rita Hayworth, que hizo una película maravillosa, que la recomiendo bastante, Hilda. Les recomiendo también algunas películas de María Félix, obviamente todo el mundo sabemos quién es María Félix, también hizo varias películas de gran importancia, y Ingrid Bergman, que también fue nominada para 5 Globos de Oro y un Tony, cosa que para esa época era muy, muy poco común. Otra muy buena noticia es que en el año 1949 nació el veterano del micrófono Héctor Herrera, que aquí lo tenemos presente. En el 49, claro, sí, a mis 70 años estoy bastante bien conservado, debo decir, me veo mejor que de 25. Pero regresando a esto, realmente una de las buenas cosas que hubo fue la implantación de las mismas políticas de Cárdenas, que si bien a partir del 1946 en México, justamente este nacionalismo exacerbado en un momento como fue tildado, empezó a corromperse con la consolidación del Partido Revolucionario Institucional hasta lo que ahora conocemos. Y el mundo viviría también en peligro durante esa década, porque comienza la disuasión nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos había probado su poderío nuclear desde 1945 con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, y ahora la Unión Soviética en el 49 también probaba tener la famosa arma secreta. A partir de ese momento comenzaría entonces una carrera armamentista y una disuasión nuclear entre las dos principales superpotencias, que derivaría en la Guerra Fría. Y me parece importante recalcar también, como lo hacía Roberto, el papel de algunos artistas. Hablamos del swing en la primera etapa, también el mambo que surgió en los 30 cobraría fuerza en los años 1940. Así tenemos artistas importantes en México como Damaso Pérez Prado, un cubano, igual que Benny Moore, que tendrían importancia durante este tiempo. Y también, regresando a las malas noticias que no me gustan, pues también en torno a la respuesta de la OTAN, empieza a surgir el Pacto de Varsovia y empieza a formarse un poco más la figura más recia de la URSS. Y para muchos autores me parece interesante, aquí lo menciono tanto, no quiero explayarme en mis clases de 1945 Relaciones Internacionales Contemporáneas, pero me pareció interesante que había muchos autores que manejaban que tanto había culpa de Stalin como había culpa de, no más si recuerdo, de Eisenhower, que todos estos dos eran intolerantes y que desde ahí empezó el conflicto, que no era una tanto un choque ideológico, sino un choque entre puros presidentes. Pero bueno, son como que un tanto leyendas. Trago más que te quedaron en la carrera que quería sacar en esta emisión, me parece muy bien. Son chismes donde ve notas, pero ahí se los dejamos. De 1945. Para la biografía de Roberto cuando escriba sus memorias. Y también en el plano cultural me gustaría recalcar, por ejemplo, la obra 1984 de George Orwell, que saldría publicada en 1949, y el papel en los Estados Unidos de los baby boomers, que sería la generación que daría pie a un crecimiento demográfico importante en los Estados Unidos, bajo la idea de que ahora tendrían un poder adquisitivo mucho más grande. Y hablando también de novelas, recordemos, en España hubo dos novelas que me las leyeron de chiquito. Otro trauma infantil. Bueno, fue La Fiel Infantería de Rafael García Serrano y Jaime Mariño de Gonzalo Torrent Ballester. Se la recomiendo bastante. Es cuando acaba ya la temporada de la Guerra Civil, empieza como que un tanto contarse estas historias de fascismo, nazismo, y relevando las ideologías de cada uno de estos, ¿no? Y para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Por qué fueron importantes los años 40 en el mundo? Si bien fue una época en que, como pudimos ver, se caracteriza por el conflicto y la imposición a nivel mundial de un nuevo orden, por así llamarlo, que más que nada fue, diría Roberto, una lucha entre dos personas, y que de ahí causó grandes conflictos para la década de los 50 y lo que vendría hacia los 60, 70 y 80, por así decirlo, uno fue definitivamente donde iban a empezar este conflicto ideológico. Ellos no se iban a enfrentar propiamente, porque como bien lo dijo Héctor, el tema de las armas nucleares iba a ser una parte de disuasión. Así que buscaron terrenos en donde probarse y ver quién era mejor. Así tenemos la Guerra de Corea, que va a iniciar en 1950. De otra forma, tenemos justamente en África el inicio de movimientos independentistas, los cuales culminarían en la década de 1960. Bueno, yo de la parte que quiero rescatar de en este año básicamente es la ONU. Es una institución que, a pesar de que tenga muchos bemoles, tiene muchas cosas importantes, entre esos la característica de tratar de dar democracia en la asamblea, algo que es muy difícil, 191 países tratando de votar por temas o tratando de coordinarse. Creo que es algo muy difícil de hacer y creo que es algo que vale la pena darle reconocimiento, y también cómo se le ha dado atención a diferentes temas ahorita que actualmente son amenazas globales, ¿no? Y yo rescataría el papel de la música, el swing, este nuevo jazz y desde luego el mambo, que serían importantes. Y una serie también de baladas interesantes, como la que van a escuchar a continuación, La Vie en Rose de Edith Piaf en 1946. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. mujer que va. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Et dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Y ahora estamos de vuelta en Rápidas en la red. Más de 200.000 candidatos para viaje a Marte sin retorno. Así es, más de 200.000 personas de todo el mundo se han postulado para cubrir una de las plazas de un viaje de ida a Marte, según el grupo fundador del proyecto Mars One. El colectivo quiere establecer una base permanente en el planeta rojo con astronautas que puedan someterse a los altos riesgos del viaje de 7 meses. El ingeniero holandés detrás del proyecto asegura que el objetivo es mandar a unas 40 personas en 2023, lo que se financiará a través de patrocinios y contratos televisivos para reality shows, programas de telerrealidad. Las agencias espaciales aseguran que la tecnología para establecer una colonia humana en Marte no existe todavía. Hasta ahora, solo se han realizado misiones no tripuladas a ese planeta, pese a que la agencia espacial estadounidense, NASA, ha mostrado su intención de mandar astronautas en unos 20 años. Chance y me postulo para esas fechas. El ALEF desde Marte, próximamente. El lugar donde es imposible decir yo te amo. Y no es porque las vietnamitas no sean apasionadas, los vietnamitas no puedan ser apasionados. Lo que pasa es que en el vietnamita coloquial no hay palabra yo ni tú. La gente que se habla entre sí de acuerdo a sus edades. Ah, para hermano, para mayor. Chi, para hermano, hermana mayor. Em, para hermano más joven y así. Por esta razón, los vietnamitas le preguntan a las personas que acaban de conocer cuál es su edad para poder usar el pronombre apropiado y tratarlas como con respectivo respeto. Una declaración típica de amor podría ser: hermano mayor, ama a hermana menor. Si la mujer es más vieja sería: hermana mayor, ama a hermano menor. Pero cabe mencionar que las mujeres prefieren que les llamen em, independientemente de su edad. Hay más de 40 pronombres diferentes que se escriben las relaciones entre individuos y grupos distintos de distintas edades y posiciones sociales. La mayoría suenan mucho mejor en vietnamita que en otros idiomas. Y por último, los europeos crecieron 11 centímetros en el último siglo. Los hombres europeos crecieron 11 centímetros entre 1871 y 1975. La altura media de los varones se elevó sustancialmente entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, a pesar de las penurias parecidas en los últimos dos eventos mundiales que fueron conflictos armados. Los datos fueron recopilados de los registros de estatura de cientos de miles de hombres de 15 países de la Unión Europea y fueron dados a conocer recientemente por la publicación Oxford Academic Papers. La investigación toma como referencia registros militares y también los modernos sondeos de población que se llevaron a cabo actualmente en la Unión Europea. En concreto, los varones de 21 años nacidos en Reino Unido elevaron su estatura de 167 centímetros, es decir, 1,67 m, a 1,77 m entre 1871 y 1971. El estudio se limita solo a la altura de los hombres, pues no se ha podido encontrar registros suficientes de la estatura femenina. Y ahora pasamos a la sección final de cultos y parranderos. Para caminar y pensar, de cultos y parranderos. De cultos y parranderos, para caminar y pensar, ¿qué opciones les tenemos a todos los alefnautas para que vayan a desenvolverse en lo que a veces ponemos poco atención, es decir, la cultura? Bueno, en esta ocasión les traemos la invitación a que acudan a el Museo El Universum, ubicado en la Sala Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, o justamente en el circuito exterior. ¿Por qué? Porque habrá una exposición llamada Body Worlds. Y eso no es todo, en septiembre ser de la UNAM tiene sus privilegios. ¿Por qué? Porque está a mitad de precio para toda la comunidad universitaria. Asimismo, es entrada libre para alumnos de primer ingreso los martes 3, 10, 17 y 24 de septiembre. Así que ahí los esperamos, en un horario de visita a la exposición, martes a viernes de 9 a 18 horas, sábados y domingos y días festivos de 10 a 18 horas. La taquilla cierra todos los días a las 5 de la tarde. El museo cierra al público todos los lunes y los días 1 de enero, el 24, 25 y 31 de diciembre. Y además, los jueves de agosto y septiembre también habrá posibles entradas de las 7 a las 10 de la noche. En segundo punto, les tenemos otra invitación a una de las instalaciones más hermosas que tiene también la Universidad Nacional Autónoma de México, la Casa del Lago Juan José Arreola. Esta está ubicada en el Bosque de Chapultepec, primera sección, acceso por Paseo de la Reforma en puerta principal del zoológico, en la colonia San Miguel Chapultepec. ¿Por qué? Les contaré un poco de su historia. Esta se fundó en 1959 para evitar la confiscación de la Casa del Lago. La rectoría y la Dirección de Difusión Cultural del UNAM deciden crear el primer centro cultural extramuros. Juan José Arreola es nombrado, por lo tanto, director de la Casa del Lago. La Casa del Lago inicia sus actividades el 10 de mayo de 1959. Por ello, se invita al público los fines de semana a jugar ajedrez, escuchar poesía y apreciar exposiciones de artes plásticas. Este 15 de septiembre se realiza la inauguración oficial de algunas partes históricas que tuvo en ese momento, pues junto con Arreola participaron grandes artistas de la época como Pilar Pellicer, Enrique Lizalde, Eda Peralta, María Teresa Rivas, Raúl Dantes, y en poco tiempo se convirtió en uno de los recintos de difusión de la cultura mexicana más importantes en nuestro país. ¿Por qué? Porque todo este tipo de actividades que tenemos, entre las cuales hay literatura, teatro, danza y música, sobre todo los fines de semana a mediodía, hay bandas invitadas para que nuestros oídos puedan disfrutar estas melodías. También hay eventos de artes visuales y talleres para niños y adultos. Ha llegado el momento de despedirnos, esto ha sido todo en esta emisión. No sin antes recordarles que participen en la primera Olimpiada, la segunda Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, que tendrá lugar el lunes 23 y 24 de septiembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si son estudiantes de Relaciones Internacionales de cualquier universidad mexicana y cualquier semestre, participen en parejas durante este concurso que propone una dinámica amena sobre el conocimiento de las relaciones internacionales. Se despiden. Carlos Ortega, mandándole saludos a la voz sensual de este programa, Selene, quien al parecer no quiso estar con nosotras hoy. ¿En el día de hoy? Bueno, se despide Roberto recordándoles que participen en la Olimpiada. Participen, muchachos, es muy interesante y muy divertido. Y Héctor Herrera, los dejamos con una canción, en esta ocasión será Mambo número 5 de Pérez Prado, 1949, y también despedimos a la veterana del micrófono, Joan González. Hasta la próxima. Los dejamos con la canción y buen fin de semana. Thank you. Esto fue El Alep, el lugar donde caben todos los lugares.